el mal. ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué viene el mal? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué? Esos porqués que no tienen una respuesta tan sencilla. Sin embargo, hoy también preocupa mucho el tema de la violencia, que es una de las realidades más, más presentes, más preocupantes en nuestro siglo. Bien sabemos, la violencia siempre ha existido desde Caín, pero como que hoy en nuestros tiempos toma otras dimensiones. Nos sabemos rodeados de distintos tipos de violencia, pero también cómo se publicita la violencia y cómo hay negociantes de la violencia que la usan como mercancía de consumo en tantos y tantos mercados que existen en nuestra sociedad. Desgraciadamente, la violencia amenaza con convertirse en un estilo trivial de vida. Y aparecen cada vez con más frecuencia sus adoradores. Es preocupante todo esto. ¿Por qué nos hemos rodeado de violencia, es decir, de violentos? ¿Por qué no hemos sido capaces de canalizar, de encauzar ese instinto de agresividad que deambula en todo ser humano? Sabemos que es un instinto y como tal es insaciable, pero al mismo tiempo está el instinto de sobrevivencia. La violencia, ¿cómo se vence? ¿Con más violencia? Ciertamente que no. Pero ojo, en tiempos posmodernos, si queremos llamarle así, aparecen violencias posmodernas. Y no me refiero al comercio de nuevas armas nucleares o químicas u otras cada vez más sofisticadas, sino al intento de usar el mal como arma para destruir al que se opone a mis intereses. Últimamente se ha usado el arma de la mentira. ¿Para qué? Para aniquilar a otras personas. Y esto no solamente en las campañas negras electorales, sino en muchos otros momentos. Hay muchos otros males, pues, que se negocian como armas y aparecen envueltos en buenas intenciones por medio del anonimato en las redes sociales. ¿Qué hacer? Violencia, violencias, la agresividad, que puede tener sus puntos buenos, pero que sin embargo desbordada se convierte en destrucción. ¿Qué hacer? Es cuaresma. También la cuaresma aplica para esta serie de temas. Y hoy el Señor nos dice, si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Hoy Jesús alude a dos episodios violentos y los dos terminan en fracaso. Y nos hace esa severísima advertencia, que es invitación a la conversión. ¿Piensan que esas personas eran más pecadoras que ustedes? ¿Que se lo tenían merecido? Dios no quiere la violencia. Aunque hay en nosotros un componente ineludible de agresividad, el horizonte de la persona es la fraternidad, es la paz. Dios también lo ha inscrito en el fondo del mismo ser. Cuaresma debería ser ese tiempo favorable para meditar en nuestra responsabilidad ante tantas violencias que provocan sufrimiento a través de tantas pérdidas, soledad, desconfianza, fracasos. En un mundo de tantas violencias, el conviértanse incluye necesariamente ser artesanos de la paz. Los frutos de nuestra higuera, como termina el Evangelio de hoy, ¿cómo pesarlos? Si están maduros, si son buenos. Pues yo creo que se puede empezar en colaboración, respeto, en hacernos prójimos, en solidaridad efectiva con los más pobres, en gestos concretos de misericordia. Lo peor que nos pueda pasar es que seamos estériles, es decir, que no contribuyemos o no contribuimos a la construcción de la paz. Claro que sí es posible. La paz no se hace sola. La reconciliación no se hace sola. Si nos convertimos, vamos a emprender caminos concretos en la construcción de la paz. Y la violencia y las violencias van a disminuir. ¿Dónde empezar? Empieza en tu persona, conviértete, reconcíliate. Empieza ahí en tu casa, ahí donde has sido plantado. Hay que erradicar todo tipo de violencia. Qué bueno sería que en esta cuaresma hiciéramos ese examen de conciencia. ¿Qué violencias provoco yo en casa? ¿Esto es posible? Claro que es posible ir disminuyendo la violencia. Y además es necesario. Recuerda finalmente que la educación de la fe desde la familia puede ser la diferencia entre un mundo violento y un mundo pacificado. No olvides, es cuaresma, también aplica. Ánimo, adelante, a mirar con confianza lo que Dios nos ofrece. Abre tu corazón, abre tus brazos y entonces no solo será un buen día, será un buen domingo, una gran semana.